Aunque los temarios que se pusieron en el programa de estas cuatro conferencias sobre el culto a la Sagrada Familia llevan una línea cronológica, y hoy nos toca hablar de los siglos XIX y XX, en realidad el intento de estas conferencias no pretende ser una historia, un estudio histórico del proceso en la liturgia y en la espiritualidad de esta devoción, sino a través de unas etapas y viendo cómo se desarrolló, que no surgió hasta que la atención a la infancia de Jesús despertó la atención al patriarca José, y así apareció Jesús, María y José, como formando lo que ella llamaba Bernardino de Sena, la Santa Familia, que afirma estar en el cielo, los tres resucitados, y Gerson generalizó el nombre de Trinidad Terrena. Y a partir de aquí, en el siglo XVI, se produjo la gran expansión de la devoción a San José, movida sobre todo por Santa Teresa, el Carmelo reformado, y un progreso muy grande en la reflexión teológica, que fue sobre todo obra de Francisco Suárez, el insigne teólogo de la Compañía de Jesús, cuya influencia fue hegemónica en la teología en el siglo XVII, también en el XVIII, pero en el siglo más decadente, y que hizo que entre la piedad carmelitana y franciscana de la infancia de Jesús, el culto a San José, en el siglo XVII ya hubiese una gran insistencia en el culto a la Sagrada Familia, como explicamos en el Canadá. Quiero advertir una cosa que es notable, que es que los laicos, matrimonio del Canadá, que apoyados por un arzobispo de Quebec, quisieron constituir asociaciones de familias que tomasen expresamente por modelo la familia de Nazaret, no sabían cómo hacerlo canónicamente como asociaciones piadosas, porque las congregaciones marianas eran de varones y no se admitían mujeres, y no había, entonces nadie pensó todavía en cosas como hay ahora, familias de Nazaret y tantas asociaciones en que están las familias con sus matrimonios y sus hijos, formando una asociación de formación y de apostolado. Esto no se pudo integrar definitivamente, no obstante apareció la fiesta de la Sagrada Familia, autorizada por la Santa Sede en diócesis canadienses. Después vimos cómo, progresando esta piedad, se llegó tardíamente, a fines del XVIII, a dar indulgencias a preces que después han sido tan populares, cuando en mi infancia eran popularísimas, como que son estas expresiones: Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Una ejaculatoria que supone que José tiene una función en la historia de salvación, que el cristiano puede poner su vida al servicio del Señor, el Hijo de Dios encarnado, la Madre de Dios y el Esposo Virginal y Padre de Cristo, Patriarca José. Es un progreso muy grande. Después de esto, no obstante, y ahora entramos en el siglo XIX, después de esto, y alentados seguramente por esto, por los progresos que se habían realizado en el siglo XVIII, impulsados muchísimo, no puedo explicar todas las influencias que hubo, por el gran apóstol de la piedad cristiana, San Alfonso María de Ligorio, que tiene cosas espléndidas, sus meditaciones sobre Jesús, María y José como familia sagrada. Digo que a principios del siglo XIX hubo un movimiento muy fuerte de peticiones de sacerdotes, diócesis, congregaciones religiosas, pidiendo que se incluyese el nombre de José en el canon de la misa. Esto que se consiguió en tiempo de Juan XXIII. Se pedía en 4 sitios y se concedió en 1, ahora veremos por qué. Y esta petición de la inclusión del nombre de San José en el canon de la misa se tradujo en una negativa que fue acompañada por una concesión. La concesión es dejar nombrar a José en la misa, en aquellas oraciones que antes había en la liturgia antigua, que después de la oración se podía rezar una segunda oración, una tercera y a veces una cuarta oración, que estaban escalonadas según el tiempo, también las advocaciones de los santos, en fin, había una jerarquía de colectas que llamaban, a las que correspondían la oración secreta y la poscomunión. Y en 1815, mientras se negaba una petición expresa, muy insistente, que había venido de muchos sitios, de que se incluyese el nombre de José en el Confiteor, en el Suscipe Santa Trinitas, en el Comunicante, es decir, en 4 lugares, en 4 lugares del canon romano tradicional, se concedió que en la colecta que ya existía, que comenzaba a Cuntis, que era la oración para pedir la intercesión de los santos, se incluyese el nombre de José con el de María. Y la oración quedó así: rogamos que, Señor, nos libres de todo peligro de alma y cuerpo, y por intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de San José, de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, de San Tal, el titular de la parroquia, del santo, de la parroquia de San Carlos, pues San Carlos, con la iglesia de la compañía de dirección San Ignacio, iglesia de los dominicos de día en San Domingo, etc. De todos los santos, concédenos, etc. La secreta no nombraba ni María ni José, y la poscomunión decía: pedimos de Señor que la ofrenda del Divino Sacramento nos purifique y defienda, y por intercesión de la Virgen Santa María, Madre de Dios, de San José, de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Esta concesión de la Congregación de Ritos del año 15 iba acompañada de una observación. Cuando se celebraba la misa en una iglesia dedicada a San Juan Bautista, o en una fiesta litúrgica de San Miguel Arcángel, de San Gabriel o de San Rafael, que eran los 3 santos de los que había fiesta litúrgica, o en una iglesia titular de San Miguel, etc., o el día de San Juan Bautista, o el día de unos... Entonces la oración tenía que cambiar el orden. Tenía que poner después de la Virgen, San Miguel, o San Rafael, o San Gabriel, o San Juan Bautista. Después, San José, y después los apóstoles Pedro y Pablo. Ya en las letanías, en el siglo XVIII, la incorporaron José, las letanías se puso después de Juan Bautista. Esto venía de esta opinión, que nunca llegó a ser común, pero era muy predominante, y a la que se tenía, por lo que se ve, un respeto práctico en la legislación litúrgica, sin declarar nada, ni decir por qué ni por qué no, pero se daba por entender que los ángeles estaban más arriba de San José, no también debajo de María, pero encima de San José, que San Juan Bautista también estaba por encima de San José. Con lo cual, después de un siglo y medio de fiestas de la Sagrada Familia, dadas en diócesis con aprobación romana, poner esta rúbrica separaba uno de los miembros de la Sagrada Familia, o ponía lejos: María estaba con Cristo, y José estaba más abajo de los ángeles, más abajo de Juan Bautista. No es que lo dijesen, pero se entendía que no pensaban así. Ya dije que había habido en Barcelona, no eran polémicas sobre esto, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque en la legislación litúrgica de la Iglesia sobre la inclusión o no de San José en el canon, ha habido, y esto está probadísimo y muy documentado, hay muchos artículos que lo prueban, ha habido un avance muy reticente, que llevaba siglos de retraso respecto de las oraciones autorizadas que se dejaban rezar al pueblo cristiano, porque no había ninguna oración en que el cristiano pusiese su vida, su alma y su corazón en manos de Cristo, de María y de San Juan Bautista, o del Arcángel Gabriel. No había ninguna. En cambio, no sabía que ponía Jesús, José y María, no personal la mía, pero ahora de ordenar esta colecta se ponía San José debajo de San Juan Bautista, debajo de los ángeles. Había unas ideas y venidas, cosas que evidentemente eran ortodoxas y creíbles, porque si no se hubieran prohibido las jaculatorias y las misas locales autorizadas. Pero en cambio no se tenían en cuenta definitivamente y se andaba despacito. Costó Dios y ayuda llegar a hacer una fiesta del patrocinio de San José, que después de puesta se suprimió al introducir la fiesta de San José artesano, que ahora solo es una memoria, pero que en tiempo de Pío XII se le quiso dar mucha importancia. Entonces la fiesta del patrocinio de San José, se dijo que en la fiesta del 19 de marzo se pondría festividad de San José, patrón de la Iglesia Universal. Hay misales de aquellos años, que duraron pocos, que está puesto así. Después en la reforma litúrgica desapareció el título del patrocinio de San José. Con lo cual, dice un escritor de los estudios carmelitanos, que un patrocinio que había costado siglos conseguir que la Iglesia aprobase e instituyese una fiesta tal cosa, ha llegado ahora, en el siglo XX, ha desaparecido. Desaparecido totalmente de las rúbricas del misal y de la liturgia de las horas y de la misa. Hay avances y retrocesos, evidentemente. No obstante, hoy vamos a, porque no, el fin de esta reflexión no es crear pesimismo, sino mostrar el misterio de la divina providencia, ¿no? El misterio de la divina providencia que los papas han afirmado con claridad. Como que hablo de esto, voy a leer una frase de Juan 23, que escribió una carta apostólica en italiano, Le Voci, las voces que de todos los puntos de la tierra llegan hasta nos, impulsan siempre nuestro ánimo a sacar provecho de la buena disposición de tantos corazones sencillos y sinceros. Es aquí que nos encontramos con la aparición de la nueva primavera de este año y ante la proximidad de la Sagrada Liturgia Pascual con la humilde y amable figura de San José, el augusto esposo de María, tan caro a la intimidad de las almas más sensibles a los atractivos de la espiritualidad cristiana y de sus manifestaciones de piedad religiosa. En el culto de la Santa Iglesia, Jesús, el Verbo de Dios hecho hombre, pronto tuvo su adoración incomunicable como esplendor de la sustancia del Padre. María, su madre, le siguió de muy cerca desde los primeros siglos a representaciones de las catacumbas y basílicas, venerada como Santa María, Mater Dei. En cambio, José, fuera del buen resplandor de su figura que aparece aquí o allá en los escritos de los padres, permaneció durante siglos y siglos en un ocultamiento característico, casi como una figura decorativa en el cuadro de la vida del Salvador. Entonces, después de constatar eso, Dice que tardó tiempo. Las alegrías fervorosas se reservaban a las efusiones de la edad moderna, pero qué abundantes e impresionantes. Y entre ellas nos ha complacido especialmente fijarnos en un aspecto muy significativo. Y entonces va hablando de San José en los documentos de los pontífices del siglo pasado. Yo voy a seguir ahora Juan XXIII, que es esto. Después de este frenazo, no se incluye en el canon San José, se concede la oración a Cuntis, pero de esta manera se llegó a aprobar una fiesta del patrocinio de San José. Y se comenzó a hacer una gran corriente de peticiones sobre la fiesta de la Sagrada Familia. También hay un dato curiosísimo. Cuando por fin, en 1921, Benedicto XV la puso preceptivamente en el rito romano para toda la Iglesia Universal, en el ciclo navideño, apenas había comunidad religiosa o diócesis donde no hubiese fiesta de la Sagrada Familia con aprobación pontificia, pero que León XIII la dio a petición de la orden fundada por Mañanet Vives, los hijos de la Sagrada Familia, movieron la concesión de la fiesta de la Sagrada Familia para toda la Iglesia. León XIII la dio en un breve nemen fugit, prolicibus locis, es decir, en algunos lugares, todo el mundo que la pida. Y lo había pedido antes, se lo habían concedido muchísimas fiestas, estaba casi por todas partes, pero no estaba mandado desde la Santa Sede que se enseñase en todas partes. Así es la cosa. Nadie puede decir que fuese una cosa mal hecha porque tenían permiso de hacerla, pero vamos a ver lo que explica enseguida de dónde es. Pío IX, en medio de unas peticiones muy fuertes, con alguna petición que había 50.000 firmantes. En aquel tiempo, no había internet, ni había procedimientos informáticos, ni maneras de publicidad televisiva. Llegaron a haber peticiones de 50.000 firmantes. Se pedía el patrocinio de San José sobre la Iglesia. Y por fin lo hizo Pío IX. Texto precioso del año 70. Decreto, y después dirigió un documento también explicando el sentido de ese patrocinio. Hay que decirlo porque hay muchos datos que no puedo dar, que en cada uno de los temas que voy a apuntar podrían merecer un ciclo de conferencias entero. En esta petición del patrocinio que Pío IX dio, intervinieron casi todos los catalanes de entonces, Caixal, Palauquer, los fundadores estos que van a ser ahora beatificados y canonizados, y desde luego el movimiento que ponía en marcha por aquel tiempo el templo de la Sagrada Familia, animados por Mañanet Vives, que convenció a un mercedario conciliario de una asociación de devotos de San José, y al librero Bocabella, que tenía la asociación de devotos de San José, y comenzaron a publicar una revista, El Propagador de la Devoción a San José, que ahora se llama Templo, está en catalán. Este movimiento, con San Antonio María Claredes y todos los catalanes de entonces, todos contribuyeron, se movieron mucho. Las fiestas a la familia es una concesión sacada desde Cataluña por Mañanet y sus hijos, tiempo de León XIII. Y en tiempo de Benito XV, cuando se hace ya impuesta, es también petición del sucesor de Mañanet Vives en el superiorato de la Congregación de los Hijos de la Sagrada Familia. De modo que tenemos San José patrono de la Iglesia Universal. Y entonces, León XIII, en 1889, hizo la única encíclica que se ha hecho sobre San José. la única encíclica. Pero no hay que alarmarse, porque esta encíclica dice esto. Consideramos muy conveniente que el pueblo cristiano se acostumbre a invocar con piedad ferviente y espíritu de confianza, juntamente con la Virgen Madre de Dios, a su castísimo esposo San José. Lo que tenemos la certeza que ha de ser muy grato, conforme a los deseos de la Santísima Virgen. Ciertamente, en esta cuestión de la que vamos a hablarnos por primera vez, públicamente, sabemos que la piedad del pueblo no solo se siente inclinada a ello, sino que ha tomado de alguna manera la marcha por sí misma y avanza cada día en este sentido. Porque el culto a San José, que en épocas anteriores los sumos pontífices se habían esforzado en aumentar gradualmente y propagar, en estos últimos tiempos podemos verlo crecer con incrementos patentes y por todas partes, o sea, avanza solo. Esto lo comentaba Torres Brasis, es el instinto de fe del pueblo cristiano. Diríamos, ha habido más dificultad en la... Claro, una vez aprobado, pues ya está aprobado y nunca lo han prohibido, ¿no? Pero aquí León XIII, dando gracias de Dios y alabando a los fieles, dice que ellos andan solos. Entonces el Papa quiere también, con su autoridad, mandar que esto se haga así. Mover al pueblo cristiano por nuestra voz de autoridad. O sea, el Papa manda que hagan lo que ya hacían, después de reconocer que gracias a Dios ya lo hacían. Y no lo hacían desobedeciendo a nadie, sino obedeciendo al Espíritu Santo y haciendo cosas que iban siendo aprobadas, pero fragmentariamente, con retrocesos, tanto una cuarta parte de lo que se pedía, etcétera, etcétera. En esta encíclica se dice: es cierto que la dignidad de la Madre de Dios es tan alta que nada podría superarla. Sin embargo, habla de matrimonio, dice: no hay duda de que San José se acercó más que nadie a aquella excelentísima dignidad por la que la Madre de Dios supera a todas las naturalezas creadas, bueno, también a las angélicas, a todas las naturalezas creadas, por tanto también a Juan Bautista, también a los apóstoles, también a los doctores de la Iglesia, también a todos los apóstoles, profetas, etc., a los ángeles. La casa que José gobernó con potestad paterna contenía los inicios de la Iglesia naciente. La Virgen Santísima, por ser madre de Jesucristo, es madre de todos los cristianos, una anticipación en línea con toda la tradición católica de lo que ha sido la declaración de María, madre de la Iglesia. A los que engendró en el Calvario, entre los tormentos del Redentor, y también porque Jesucristo es el primogénito de los cristianos, que somos sus hermanos por adopción y redención. De aquí que el bienaventurado patriarca tenga confiada así, por razón singular, la multitud de los cristianos de que la Iglesia consta, a saber, la familia innumerable extendida por toda la tierra, sobre la cual consta de una autoridad como paterna, por ser esposo de María y padre de Jesucristo. En latín dice Pater Jesucristi, sin objetivos ni todas estas historias. Como si Vir María et Pater Jesucristi tiene una autoridad paterna sobre la Iglesia. Y así conviene que San José, que en otro tiempo cuidó santamente la familia de Nazaret, así ahora defienda y proteja con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo. Acompañaba esta oración una oración celebérrima que los que son de mi generación oían rezar el mes de octubre nuestros padres en el rosario. A vos, bienaventurado San José, pedimos en nuestra tribulación. Es una oración preciosa compuesta por León XIII y que mandó que se rezase con el rosario mariano el mes de octubre. En casa lo hicimos siempre así. De modo que miren ustedes lo que son las cosas. Es la única encíclica, ¿no? Pero dice, lo dice. no tiene que condenar ninguna herejía, ni tiene que definir ningún norma, lo dice, pero es una afirmación simpliciter dicta, que diría un escolástico. Que José tiene una dignidad que solo admite ser comparada con María, a la que es muy próxima, y por encima de todas las naturalezas creadas. Por tanto, toda la discusión de Suárez, lo que Suárez apuntaba, está dicho por el Papa sin citar a Suárez ni nada, se había generalizado. Aunque al principio fue como una especie de descubrimiento de Suárez, se convirtió en casi doctrina común en la teología del siglo XVII y XVIII. Lo que misteriosamente, en los usos, diríamos, de legislar sobre la liturgia y lo que sea, andaban todavía con un principio práctico, que durante siglos ha hecho mucho bien, tal vez era muy digno, de que no se había que tocar ni una palabra en el canon de la misa, que estaba databa de los tiempos de San Gregorio Magno, a fines del siglo VI. Pero claro, con este mismo argumento, los jansenistas condenaban como innovadora la devoción al corazón de Jesús, y no se hubiera podido hacer ningún desarrollo de la piedad cristiana, ni el Via Crucis, ni el culto de las llagas del Señor, ni el preciosísima sangre, ni el nombre de Jesús, ni nada. Pero prácticamente pasaba así. Pero la excelencia de dignidad y de santidad de San José está afirmada por León XIII, simplemente tal, sin más explicaciones. Y poco tiempo después, y está insinuado en la Cumbre de los Deus, aprobaba a instancias de los hijos catalanes del Mañanet Vives, la Sagrada Familia, para todos los lugares donde lo quisieran. Y para justificar esta aprobación de la fiesta de la Sagrada Familia, miren ustedes qué salto de toda aquella disquisición de que si Cristo merece culto de latría, María de protodulía, de hiperdulía y San José de protodulía, que no se podían poner en una fiesta los tres, se hace una fiesta de la Sagrada Familia. Dios misericordioso, dice León XIII, el año 92, al decretar la obra de la redención humana, por tantos siglos esperada, dispuso de tal manera el orden de la obra, de su obra salvífica, que estableció en sus comienzos una familia divinamente instituida. Tal fue aquella familia de Nazaret, en la que antes de darse a conocer a todo el mundo, plena luz, estuvo junto el sol de justicia, Cristo Dios Salvador nuestro, con la Virgen Madre, con José, varón santísimo, que ejercía hacia Jesús el oficio paterno. De modo que aquí está afirmado, entiendo yo que por primera vez de una forma explícita, aunque estaba en Gersón, estaba en la Edad Media, que la obra de la redención comienza por el matrimonio de José y María, que por eso ya comparaba a Daniel, y después Pablo VI lo dijo explícitamente, lo citó Juan Pablo II. Comenzaba la salvación de la humanidad por el matrimonio virginal de María y José y el Hijo de la segunda persona encarnada, hecha y hecho Hijo de sus padres terrenos. ¡Qué salto ya! ¡Qué salto! Y vamos a ver más saltos que van como retardados respecto de el progreso que ya se ha dado en el pueblo cristiano. Pero en tiempo de Pío XI, en alocuciones ocasionales, bueno, documentos estaban de otras cosas, encontramos afirmadas cosas como aplicar el concepto de omnipotencia suplicante, que se estaba generalizando en la teología mariana, para hablar de la mediación universal de la gracia de María, aplicar la omnipotencia suplicante a José. La intercesión de San José, el jefe de la casa, que era precisamente San José, su intercesión no puede menos de ser omnipotente. Esto lo decía Santa Teresa ya, pero aquí lo dijo el Papa Pío XI. ¿Qué puede negarle a San José? ¿Qué pueden negarle a San José, Jesús y María, a los que toda la vida se dedicó y que en realidad le debieron los medios de su existencia terrena? Pues se ganó la vida para María y Jesús. Se ganaba el pan para el pan celestial. En la encíclica contra el comunismo, y esto verán por qué lo digo, Pío XI tuvo la inspiración divina, sin duda, de poner la acción de la Iglesia Católica enfrentada a los esfuerzos del ateísmo comunista bajo la protección de San José, patrón poderosísimo de la Iglesia Católica. Esto quedó dicho así. Lo citaron después con mucha energía y los obispos del Canadá en una pastoral cuando conmemoraban el centenario del patrocinio de San José sobre Nueva Francia. Y en otras alocuciones, Pío XI dice de San José lo siguiente: a José se le reveló el misterio de la encarnación divina. Y habla así el Papa: fuente de toda gracia es el Redentor divino, cercana a él está María Santísima. Pero si hay algo que deba suscitar todavía una mayor confianza por nuestra parte, es en cierto sentido el pensamiento de que San José, el que todo lo puede ante el Redentor divino y ante la Madre divina, en un modo con un poder que no es sólo el de una fiel custodia. Los ángeles tienen respeto y veneración hacia Jesús y María, pero a su vez Jesús y María obedecen y tributan respeto a José. Ellos reverencian lo que la mano de Dios había constituido en él, la autoridad de esposo, la autoridad de padre. O sea que los ángeles dan culto a María, pero María da culto a José, encarnación de la paternidad de Dios en este mundo. Grande pues debe ser nuestra confianza hacia el santo, que estuvo en una relación tan permanente y única con las fuentes mismas de la gracia y de la vida, la Santísima Trinidad. Después habla, en el año 28, de que José tiene una misión oculta y grandiosa. Explica que en Roma hay la gran basílica de San Juan de Letrán, precursor del Señor, y la gran basílica de San Pedro. Entre estos dos grandes personajes, entre estas dos misiones, y aquí aparece la persona y la misión de San José, el cual, sin embargo, pasa silencioso, como desapercibido y desconocido, en la humildad, en el silencio, un silencio que no debía iluminarse sino después de siglos, un silencio al que debía suceder, por cierto, verdaderamente resonante, el clamor, la voz de la gloria, pero sólo después de muchos siglos. Pero allí donde el misterio es más profundo y más espesa la noche que lo cubre, donde es más profundo el silencio, es donde es más alta la misión, más rico el cortejo de virtudes exigidas y del mérito que por feliz necesidad debía corresponder a tal misión. Esta misión única, grandiosa, la de custodiar al Hijo de Dios, al Rey del Universo, la misión de custodiar la virginidad y la santidad de María, la misión de cooperar como único llamado a participar en la conciencia del gran misterio escondido en los siglos, es de la encarnación divina y de la salvación del género humano. Esta es la misión de José, misión única y grandiosa. Y el año 26 se había afirmado: solo María está más cercana a Dios. Y dice así, al pie de la letra: entre San José y Dios no vemos ni podemos ver sino a María Santísima con su divina maternidad. Por tanto, esto dijo Pío XI. No es extraño que por fin las letanías de la liturgia bautismal, después de María nombren a José y después a Juan Bautista, como todos han visto cuando presenciado un bautizo. No es extraño. Pero Pionce tiene cinco lugares de una grandeza y de una fundamentación y de una fuerza. Pionce tenía otro estilo de hablar que el que se hizo común después del Papa Pacelli, que comenzó a hablar mucho, mensajes radiofónicos y alocuciones, y después la comunicación del Papa con el mundo y con la Iglesia toma otro tono. Antes eran solo encíclicas muy preparadas, elocuciones en latín, breves, o las audiencias algunas veces en italiano, pero cosas cortas, muy preparadas, que decían mucha cosa y tenían una gran fuerza. Seguramente lo que se hace ahora es muy conveniente, pero no cabe duda que estos textos de Pionce son grandiosos y espléndidos. Y ven ustedes cómo la Iglesia dice que esto es así, lo va diciendo. No es de extrañar, por tanto, que después de haberle hecho Pionce patrono contra el comunismo, después de haber creado la fiesta de San José el Cortesano el día 1 de octubre, con una gran audacia, la fiesta del trabajo de los marxistas, Juan XXIII, en la carta que han citado antes, recogiese todas estas cosas, también las de Pío X, que había aprobado las letanías de San José, por cierto, por intervención personal y trabajo de preparar la cosa y presentarlo y conseguirlo del Papa, de nuestro cardenal Vives y Tutó, muy silenciado ahora, pero que ha sido uno de los hombres de Iglesia más influyentes en el siglo XX, el cardenal Vives y Tutó, educado en los Escolapios de Mataró y religioso capuchino, que fue cardenal y fue, pues, para San Pío X un colaborador eminente. Los enemigos del Papa decían: Vives et tutto, aquí quien manda es el cardenal Vives, ¿eh? Calumniando a Pío X de dejarse llevar por Vives et tutto. Lo que pasa es que Vives et tutto era fidelísimo. Después vamos a ver la humilía en el funeral de Vives y Tutó del obispo Torres y Baixes, y veremos el secreto de la vida de Vives y Tutó. San Pío X aprobó las letanías, Benedicto XV hizo un breve conmemorando el cincuentenario del patrocinio, y en él dijo que San José era el gran protector contra los errores del socialismo, más enemigo que lo cual de la vida cristiana, nada. Contra errores socialismi, quo sapientia cristiane inimicius nihil. Es una cosa actualidad en el mundo actual, que se considera que el socialismo es uno de los elementos a tener en cuenta fundamentales para la civilización occidental, ¿verdad? Para la educación y la sociedad de bienestar y para todo lo que ustedes quieran. Para defender contra errores socialismi, quo sapientia cristiane inimicius nihil. Esto está en Benedicto XV, en un breve sobre San José. Seguramente es una razón de más para tener este breve archivado e ignorado como si no existiera, etc. Y después vino Juan XXIII. Y aquí yo tengo, he puesto allí unas revistas. En el mundo hay dos revistas científicas de alto nivel. Una, en la primera que se fundó en el mundo, Estudios Josefinos, fundada por los carmelitas en Valladolid, y otra en Canadá, Cahiers de Josephologie. Y aquí tengo dos volúmenes de los Cahiers de Josephologie de Montreal, que hablan de San Juan XXIII, su santidad Juan XXIII y San José durante el año 1962. Y el siguiente, de enero a junio, con una introducción que explica que son los últimos meses de la vida de Juan XXIII. Yo lo he contado, pero me descuento siempre, si no les puedo dar el número. Pero en este año y medio, pues más de 40 veces sin duda, porque cada día por otro hablaba de San José en todas las ocasiones que podía, y están todas publicadas, todos los datos aquí en los Refugios Romanos, en los San José. Está hablando continuamente, aquel año y medio antes de su muerte, de que San José es el patrono del Vaticano II, que todos los frutos del Concilio Vaticano II hay que confiar que serán muy fecundos por la protección de San José. Ya dijo que después se ha silenciado, es igual, el silencio no dice nada, no quiere decir nada. Si se calla por miedo, pues allá se las compongan, pero no deroga, el silencio no deroga la palabra. Juan 23 habló 45 veces de San José el año y medio anterior al Concilio Vaticano II, cuyos frutos intrínsecos, esenciales, de concilio de la Iglesia Católica en la Iglesia, son los que obtiene la intercesión de San José, y los que se pierden es los que no se confían en la intercesión de San José. Esto es todo lo que yo me atrevo a decir ahora. Juan 23, que puso por fin el nombre en el canon. Y verán qué pasó. Le pedían en cuatro sitios y se lo puso en el confitio, porque en el confitio de Omnipotenti, Beate María Semper Virgen, no lo puso en el confitio, lo puso solo en el comunicantes, porque en el comunicantes no está San Juan Bautista ni San Miguel Arcángel, y en los otros sitios estaba San Juan Bautista. Entonces, para no tener el problema de la precedencia, solo lo puso donde podía ponerlo, junto con María y antes de los apóstoles, pero sin tener que decir si era superior a los ángeles o superior a Juan Bautista. Noten bien que desde 1889 había firmado, León XIII ha firmado, que es superior San José a todas las naturalezas creadas, por tanto también al precursor y a los ángeles. Pero no obstante, el Juan 23, que ya hizo mucho en meterlo en el canon por primera vez, no se atrevió a chocar con todas las tradiciones, diríamos, humanas de la congregación de ritos, que sabían que se había negado 50 veces durante siglos por no señalar la precedencia sobre Juan Bautista. ¿Y qué le vamos a hacer? Con la particularidad divertida de que el Vaticano II dice que en la misa se conmemora a José con María, lo dice en la Lumen Gentium, lo pueden ustedes ver, y esto entonces era verdad. Pero después, con la reforma litúrgica, aparecieron los cuatro cánones generales y las autorizaciones de muchísimos en todas partes, y leyendo el Concilio Vaticano II, a mí me admira cómo no se ha exigido en todas las autorizaciones que pusiesen a José donde estaba en el canon romano número 1. Sería lo lógico. Porque estos últimos canon, segundo, tercero y cuarto, son textos antiguos y no estaba. Tampoco estaba en el canon romano. Y le puso Juan 23 cuando era el único del rito romano. De modo que, una vez más, la Iglesia avanza y lo deja correr. Entonces yo voy a dedicar, ya he dicho, he mencionado de paso, he mencionado de paso todos los catalanes, pero me voy a dedicar un cuarto de hora a leer a Torres y Bages, en cosas que escribió, en obras de piedad particular como el mes de San Josep, sermones en Barcelona como presbítero, o bien siendo obispo de Vic en distintos actos. El culto a San José, a la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús son como los elementos de un curso comprensivo de todos ellos, destinado a hacer un bien grande a toda la cristiandad, es decir, el culto a la Sagrada Familia, tan recomendado por nuestro Papa León XIII, quien en sus fatigas apostólicas parece que descansa en la esperanza de que la devoción al hogar modesto y humilde de Nazaret, divinizado por la influencia del Verbo encarnado, ha de ser la restauración de la familia cristiana, el principio natural y necesario de la restauración de todo el mundo. El principio natural y necesario en todo el mundo es la restauración de la familia cristiana. Y el principio de restauración de la familia cristiana es la casa de Nazaret. Esto está en el mes de San José. Entonces yo he escogido unos textos para que vean ustedes qué teología tiene Torres y Bages. En el mundo no hay otro Señor que el Señor Dios nuestro. No obstante, Dios, en su bondad infinita, ha querido hacer participar a las criaturas de este supremo dominio suyo. Habla de Cristo y María. Hay un bienaventurado en el cielo, a quien Cristo nuestro Señor constituyó Padre, protector e intercesor de todo el linaje humano. Porque fue Padre, protector y custodio suyo en la tierra. El amor de Cristo hacia nosotros es tan grande que quiso darnos el mismo Padre y la misma Madre que Él tuvo. En un esbozo de un sermón, predestinación admirable de San José sobre de todos los antiguos patriarcas. Adán es el tronco del linaje humano. Hasta el otro día dije que apareció por primera vez en Magisterio Pontificio en Pablo VI y lo citó Juan Pablo II en la exhortación apostólica Redemptoris Custos. Pero Torres y Bages, tomándolo probablemente de teólogos del siglo XVII que a su vez tomaban las fuentes en Gerson y en los franciscanos medievales, porque hacía tiempo que se había descubierto esto, que ha sido muy popular entre los fieles, pero no tan de moda entre los teólogos. Fue Padre protector y custodio suyo en la tierra.